Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y fuera del área metropolitana y el resto del planeta Tierra. Y anda a saber tú si también nos escuchan los astronautas que andan por ahí girando en torno a la Tierra, pues la página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, bueno, esto será después. En Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y ahora sí, Valparaíso, la radio neta, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1 FM, Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Para nuestras amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, pues muchísimos saludos. Y también, si están fuera de Granada, la pueden seguir con la página web radioalmaina.org. Y finalmente, Radio Arc, Torelló, 103.5, Cataluña, aquí al norte de Barcelona. Radio Arc, 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló, domingos, a partir de las 21 horas. 2 horas de música, 2 horas de un Monte Músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Bien, hoy hemos llegado, por fin. O no, porque tampoco es que vaya a cambiar mucho. A partir de cambiar la hoja del calendario de aquí a 2 días, hoy es el 30 de diciembre del año 2014, último programa de este año. El próximo programa estaremos ya en el 2015. No se imaginen que nada más entrar al 2015... ya todo va a ir bien, la gente anda deseando por ahí, espero, felicidades, feliz año nuevo, espero que el próximo año todo vaya mejor. Si quieren, esto lo escuché, lo leí por ahí, si quieren que el próximo año vaya mejor, cambien el sistema, no cambien el año. Yeah. 5. Oh, oh, oh. Right down. El señor Brian Setzer y su orquesta, y este clásico de la orquesta de Glenn Miller, Pennsylvania 65,000. Bueno, ya que es el último programa de diciembre, pues voy a hablar lo mínimo, lo justo e imprescindible. Y vamos a hacer una fiesta con aquellas canciones que han sonado ya aquí, que ustedes han podido escuchar, o no, porque si no han escuchado el programa, imposible que lo hayan hecho. Las canciones que pueden o iban a sonar en el futuro, resulta que van a sonar ahora, o las que nunca sonarán otra vez. Lo que sí, dispuestos y dispuestas a bailar, eso está asegurado. Con frecuencia, algunos buscan la felicidad como se buscan los lentes cuando se tienen sobre la nariz. ¿Sí? ¿Lo pillaron? Ahora se los voy a leer de seguido. Y bien, con frecuencia algunos buscan la felicidad como se buscan los lentes cuando se tienen sobre la nariz. Esto es del señor Gustavo Tors. Otro tema más de Brian Setzer y su orquesta. A bailar, es decir, no hay excusa para no hacerlo. The Footloose Doll, un mon de músicas. She's got a cool tattoo and her hair is a mess. Every single guy in the joint is just watching her dance. Well, now dance, ballerina, shimmy on down. It's your turn to swing, it's your night on the town. A little gin goes a long way, so please pass it around. She's a footloose doll, dancing like a hurricane. She's the footloose doll. Well, I don't even know her name. Not real steady, but he had his peepers fixated on the footloose doll. But she called out, "Hey, Eddie!" He was there in an instant. She said, "You know, you kind of look like Gene Vincent." That was all he needed to hear, and that was all she wrote. She's the footloose doll, a dancer like a hurricane. She's the footloose doll. Well, I don't even know. Oh, chance with a chick like the Footloose doll. I dance like a hurricane. She's the Footloose doll. I don't even know her name. She's the Footloose doll. I dance like a hurricane. She's the Footloose doll. Well, I don't even know her name. She's the Footloose doll. She's the Footloose doll. Well, she's the Footloose doll. Footloose Doll, el señor Brian Setzer y su gran orquesta. Brian Setzer era el guitarrista y líder, prácticamente vocalista, de un famosísimo grupo de chicos jóvenes norteamericanos de hace un par de décadas, Stray Cats. Bien, no todo será rock and roll, habrá un poco de todo, pero lo que sí, les aseguro que las ganas de bailar no se les van a quitar. Siguiente tema es de un grupo que desgraciadamente ya no existe, pero nos dejó, creo que, tres discos absolutamente maravillosos y contagiosos. Por su música, por su puesta en escena, por todo lo que giraba en torno a Ojos de Brujo. Ojos de Brujo. Esto es del álbum Huacaná Garlochi, que en caló, según lo que hablan los gitanos, de los que hablan aquí, el idioma gitano de los de aquí de España, significa ahora corazón. Huacaná Garlochi. De este álbum escucharemos un tema titulado ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Ojo de Brujo. Quítate de la vía que viene el tren arrasando. Te pone contra el tráfico, llevándote por delante a quien no se deje. Y aguante, que las cosas van de frente. Si tú cambias de chaqueta, como cambias de camello. Y luego no se te ve el pelo, tómala. Libre vacunación para tu organismo, para tus venas, para tu cabeza, para tu sentido. ¿Pero dónde estás metido? Tú estábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿Dónde estás metido, colega? ¿Quieres que te explique? Está con la voz de lujo. Esto de King con los ojos de brujo. Nunca sabes lo que viene cuando un tipo así se cuela en tu grupo para estafarte a ti. ¿Cómo duele? Solo hace mal como la tele. Quieres dejar de mentir, pero no puedes. Corre, huye, venga, salva tus pieles. Esta gente solo viene cuando se habla de papeles. Tú eres peor que Pedro Navaja. Primero monta César y después te va por patas. ¿Cuántas veces se te ha ido el autobús? Si es que mientes más que sabes. El puto máster del escaqueo. Mudar la cara y tomar el pelo. Sin duda del barrio el personaje más currado y más selecto. ¿Pero dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿De buscar estás perdido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? Indiferente. Ya no se mete, va de tranqui. los vende pa' fumar de gratis. Todos los que paran en pa' que están haciendo cola para pillarte a tarde y todavía está entero. Mucha suerte, un tío como tú con valores bajo cero aquí. Solo puedes salir a verte, solo puedes ser comida para los peces. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos pa' lo tuyo y pa' lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? ¿Pero dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? De mujer estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? ¿Dónde te has metido? Metido. ¿Dónde te has metido? Ojo de brujo de su álbum Aucaná, Carlochi. Un montón de músicas. Estando siempre dispuestos a ser felices, es inevitable no serlo alguna vez. Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés. 1623 1662. Un montón de músicas. El siguiente invitado, Otis Blackwell. Otis Blackwell, un compositor y cantante afroamericano, escritor de muchos temas que fueron versionados, incluso con estos temas se hicieron famosos cantantes como Elvis, por ejemplo, Elvis Presley, o el señor Jerry Lewis. Primer ejemplo, Old Chewed Cup, uno de los grandes éxitos del señor Elvis Aaron Presley. Old Chewed Cup, en la voz de su creador, Otis Blackwell. Yeah. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a forest tree. My friends say I might get the wildest bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when your hands are slack? I'm in love, I'm all shook up. Well, now please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm a feeling fine. When I'm with a girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. She took my hand, she like hot. My lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all sugar. Well, now please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I'm with a girl that I love the best, my heart beats so it scares me to death. She touched my hand, what a chill I got. My lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all sugar. So it scares me to death. She took my hand, what she like hot. My lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all sugar. I say I'm All Shook Up, el señor Otis Blackwell, creador de este tema que después fue popularizado por Elvis en sus comienzos. Y otro tema escrito por Blackwell y que popularizó otro artista blanco, típico, todos los blanquitos robándole música a los cantantes, compositores, músicos negros. Ellos copiaban y hacían suyas canciones que no lo eran, como es el caso de este Great Balls of Fire, uno de los éxitos del señor Jerry Lee Lewis. Veamos, espero que este sea el correcto. Vamos a confirmarlo. Exacto, sí. Great Balls of Fire, Otis Blackwell. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love can drive a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I got the love cause I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Feels good. Hold me, baby. Oh. Love you like a lover should. You're fine, so kind. I wanna tell this world that you're mine, mine, mine, love. I touch my nails and I twiddle my thumb. I'm with your nervous with some kind of fun. Come on, baby, I'm crazy. Love is you. You're fine, so kind. I wanna tell this world that you're mine, mine, mine. I touch my nails and I twiddle my thumb. I'm real loving, but it's some kind of fun. Come on, baby, find me crazy. This place is way more. I wanna love you like a lover should. You're fine, so kind. I wanna tell this world that you're mine, mine, mine, Lord. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it's some kind of fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Great Balls of Fire, señor Otis Blackwell. Y rápidamente pasamos a otro tema cuyo creador es justamente este hombre. Hey Little Girl, un montón de músicas. Hey Little Girl in the tight fit sweater. I sure like to know you better. Swinging your hips and chewing your gum. Looking like a juicy plum. Hey, hey, hey, little girl. Yeah. Hey, little girl in the black silk stocking. Bet you don't know how my heart is rocking. Every time that I see you walk, I get so choked that I just can't talk. Hey, hey, hey, hey, little girl. Hey, hey, hey. Woo! Hey, little girl, can I come along? I hold your waist, walk you home. I'm hoping that you will tell me yes. Cause the girl, you're the one that I love the best. Better swinging your hips and chewing your gum. Hey, girl, girl, give me some. Hey, hey, hey, hey, little girl. Yeah. Woo. Otis Blackwell, de un álbum que lleva por título posiblemente Otis Blackwell Sings His Greatest Hits, tema que él compuso y que otros grabaron, que se llevaron prácticamente la gran parte del pastel económico del éxito, y aquí tenemos las versiones originales por su creador. Último programa de el año 2012. Felicítense, y dense abrazos y festejen. Se va esta mierda de año, el peor que hemos tenido, etcétera, etcétera. Y el próximo será mejor, sí. ¿Se lo creen? ¡Ja! Ilusas. Ilusos. Si quieren un cambio, tendrán que hacerlo ustedes, yo, nosotros, y no la hoja de un calendario. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon hablar o una canción de Amy Winehouse? Qué pronto se olvidan a las personas que en un momento eran sensación y titular en todos los periódicos. Y no solamente por sus éxitos musicales, sino más que nada por su vida personal y privada. Amy Winehouse. Aquí tengo un disco que salió editado el año 2011. Creo que es póstumo este disco. Y recoge una serie de temas que lo sacan bajo el título de Hidden Treasures, los tesoros escondidos de Amy Winehouse. Comencemos con uno, su título, A Day Will Come, un montón de músicas, Amy Winehouse. Falling in love can bring Amy Winehouse, Our Day Will Come. Desafortunadamente no pudo realmente ver cumplido el deseo expresado en esta canción, Our Day Will Come. Pero ahí nos dejó esa versión. Ahora lo voy a hacer escuchar de este mismo álbum, Hidden Treasures. Una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Y lo que vamos a escuchar no es la versión que salió originalmente en el disco, sino una otra toma grabada en otra ocasión, en otra oportunidad. Valerie, la señora Amy Winehouse. Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water and I think of all the things. Hidden Treasures, los tesoros escondidos, un montón de músicas. Tenemos a Heidi en Estados Unidos, Costa Atlántica, batallando con la señal, porque se ve que o no tiene buena recepción o ella tiene problemas con su señal de internet. Bueno, la saludamos igualmente. Si no nos está escuchando ahora, pues escuchará después el podcast. Qué fácil, ¿no? Después de esta noche, seguramente ya antes de medianoche, o tal vez hoy un poquito más tarde, el programa estará en el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y si quieren escribir, comentarme algo, ahora en directo o si no, cuando ustedes quieran, porque hay mucha gente también que escucha el programa en diferido, pero me pueden escribir igualmente. El mail es nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Tomen nota. Es sobre la felicidad, pero tomen nota porque son dos líneas. La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Immanuel Kant, filósofo alemán, 1724-1804. Lucho Dalla, que nos dejó el año pasado, o hace 2 años... Una de las primeras canciones que escuché de Lucho Dalla, esto sería hace, no sé, 20 años, 15, 18, 21, 22, no me acuerdo, pero fue de lo primero que escuché de Lucho Dalla. Balla balla, ballerino, aquí lo tenemos, un montón de músicas. Se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila. Non ce n'è uno che ritorni. Balla, non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo. Corri e ferma quel treno, fallo tornare indietro. per tutti violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti. Se capissero vedendoti ballare di esser morti da sempre, anche se possono respirare. Che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone. Canzone d'amore, ecco il mistero, sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso, e ama davvero, senza nessuna certezza, che commozione, che tenerezza. Balla balla, ballerino, balla balla, ballerino, Lucio Dalla. Seguimos aquí en Contrabanda FM. Me acaban de llegar saludos de Maite Chévere, que nos está escuchando. Dice que escucha y la señal la recibe fantásticamente bien. No sé si ella estará escuchando por la señal por internet o por FM, porque la tenemos aquí en Barcelona. Me desea muchas felicidades. Yo también, Maite, te las deseo a ti. Te envío un abrazo grandote. Espero verte uno de estos días y dártelo personalmente. Continuamos. De Heidi no sé nada. Debe seguir batallando allí en Estados Unidos con la señal de internet. Ya que estábamos geográfica y lingüísticamente en Italia con Lucio Dalla, nos vamos a otro personaje que en los años 60 hizo bailar a media Italia y después a media parte del resto del mundo, especialmente del mundo latinoamericano, y seguro que aquí también. El señor Renato Carosone. Renato Carosone. Y este tema con una muy peculiar forma de interpretar un mambo. Pero ¿por qué? Porque es un mambo italiano. Chiavuta, vuta, vuta, chiarata, rata, rata, scordammi ciò passato, si menava la paesa. È ritornato a Napoli dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano, ballando il mambo all'Italiano. Hey, hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go, you mess up siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy whip. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, try an insalata with the fish and baccalà and then hey, oompa! I love how you dance, rumba, but take some other bites, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, go go Joe, check like a Giovanni, hello Pussy, did you get a happy in the fits when you mambo italiano. Caggio perduto sogna fantasia. Quando sponda la luna maro chiara pure lì piscia ci fanno l'amore. Ehi, compa! I love how you dance, rumba. But it's a mother vice paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe, shake like a Giovanni, hello Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo italiano. Gonna work. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Go go Joe, shake like a Giovanni. Hello Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo italiano? El señor Renato Carosone y este mambo italiano. Maite nos preguntaba una información sobre lo que hay esta noche en el Jamboree, que yo estaré por ahí a las 20 horas. Hoy hay un programa especial, especial, ya verán por qué es especial. Es la presentación de un trabajo discográfico, un trabajo musical. No es habitual que un músico en formación, justo finalizado sus estudios de grado superior, publique un primer disco con la solvencia y consistencia que ofrece la ópera prima del tenorista uruguayo Gonzalo Levín. Es él quien se presenta con su grupo esta noche, articulado por un octeto que reúne a algunos de los mejores exponente de su generación. El repertorio del disco son piezas originales donde queda expuesta la fascinación y la exigencia del autor por la dedicación a este oficio de músico y compositor. La noche también se revestirá de una motivación especial porque supone la despedida de Gonzalo Levín, que vuelve a su Uruguay natal. Los componentes del grupo: Gonzalo Levín al saxo tenor y el soprano, flauta y composición, además arreglos; Leonardo Torres a la trompeta; Albert Comaleras al saxo alto y la flauta; Miguel Pincho Villar saxo tenor, ya ven que los saxos abundan aquí; Marcelí Valle al saxo barítono; Adrián Guiardo al piano; Oriol Roca al contrabajo; Josema Martín a la batería. Dos pases, a las 20 y a las 22 horas. Y aquí viene la información que quería Maite. La entrada son, en taquilla, 12 euros, pero si la compran en la web del Jamboree, solo 10 euros. Así que ahí tienen la información, ¿sí? Yo estaré por allí a partir de las 8. Ahora estamos en Barcelona, y como estamos en Barcelona, de una de esas músicas fuertes y potentes que representan en cierto modo al ambiente más de barrio, ¿no?, más auténticamente de barrio de Barcelona, es su rumba. Y en este caso, un músico argentino que se radicó aquí en Barcelona tuvo un fortuito o no, encuentro con los gitanos de Gracia, y él con su empuje, con su arte, ayudó muchísimo a que la música de estos gitanos de Gracia saliera del barrio y se hiciera más popular, a pesar de que ya lo era, pero él potenció la fama que tenía esta rumba, la rumba catalana. Me refiero a El Gato Pérez. Y qué mejor que escuchar una composición original del Gato Pérez titulada Rumba de Barcelona. Un mon de músicas. Esta rumba de Barcelona. Seguimos a golpe de rumba de Barcelona. El siguiente tema es un grupo justamente que estaba muy, muy ligado con Gato Pérez, pero mucho. Él sale un poco del entorno de donde son esos músicos, allí en el barrio de Gracia de Barcelona. Y este grupo, pues, qué mejor nombre podía tener que Sabor de Gracia. Sabor de Gracia. Y este tema es de Peret Reyes, del disco Latin Rumba. No, ese es otro, perdón. Ese es otro tema. Sabor de Gracia. Y el tema, El Carnaval de Barcelona. La letra y la música es de Antoni Sicus Carbonell y David Torres. Sabor de Gracia, el Carnaval de Barcelona. Un mon de músicas. Ja el tenim aquí, ha donat moltes voltes per terra, aire i mar, el rei Carnestoltes. Com a gran personatge, gegants, nans i trabucaires el reben a la ciutat en gran homenatge. Barcelona es disfressa perquè ella és molt coqueta, és carnaval i vol estar guapa per ballar una rumbeta. És carnaval, festa comença. És carnaval. Ai, mira que tothom va disfressar. És carnaval. Vinga, tots hi van. És carnaval. Una rumba ballaràs. Des de fa molt temps, Carnestoltes és qui ens mana. En comparses, balls i rues, aquest any portarà cua. Molta màgia pels carrers, disfressa't del que no ets. Amb el rei dels Pocasoltes, disfrutem dels Carnestoltes. Barcelona es disfressa, perquè ella és molt coqueta, és carnaval i vol estar guapa, per ballar una rumbeta. És carnaval, la festa comença. És carnaval, ai, mira que tothom va disfressar. És carnaval, vinga, tots hi val. És carnaval, i una rumba ballaràs. Quina llàstima, quina pena, el Carnestoltes diu que se'n va. No plorem, que no li agrada, l'any que ve ja tornarà. En soroll de porró buit, el dimecres de cendra, enterrarem la sardina, que ja s'apropa la Quaresma. Barcelona s'acomiada, perquè ella és molt coqueta, l'any que ve vol tornar a estar guapa, per ballar una rumbeta. És carnaval, la festa comença. És carnaval, tothom va disfressar. És carnaval, vinga, tots hi van. És carnaval, una rumba ballaràs. És carnaval, ai, que és carnaval, és carnaval. És carnaval, el carnaval de Barcelona no es pot aguantar. És carnaval, ai, que és carnaval, és carnaval. És carnaval, i amb Sabor de Gràcia una rumba ballaràs. Rumbita catalana. Rumba catalana para ponerle un poco de movimiento a los pies y a las caderas y las palmas también. Hay que hacer palmas para bailar esto. En el último programa de este año 2014, se nos fue, hoy 30 de diciembre. Viene a cenirse, pero en realidad, ¿qué más da? Porque lo que viene será un tanto más de lo mismo, ¿no creen? Bueno, pues será así, no se preocupen, es así. Bueno, hay que preocuparse realmente porque la situación cada vez está siendo más seria y más comprometida. Ya si miran un poco hacia atrás, a la derecha, mirando, bueno, depende de dónde estén mirando el mapa, a Grecia, la situación en Grecia no está nada halagüeña. Entonces, 2015, nada va a cambiar. Si no lo cambiamos nosotros, nada, absolutamente nada va a cambiar. Papagua, seguimos con la rumbita de catalana. Papagua es un grupo de músicos ya mayores, tan mayores como que hace muy poco, creo que se nos murió uno. Pero en fin, ley de vida, se muere este año, nos morimos todos. No hoy, pero digamos cuando nos llegue el momento. Papagua. Ahora sí, aquello que les había dicho erróneamente, tema de Peret, reyes del disco Latin Rumba, pues sí, lo que escuchamos ahora es un tema de original de Peret Reyes. Él es la voz solista de Papagua. Y el tema, Nascut a Barcelona. Nascut a Barcelona. Nacido a Barcelona. Un montón de músicas. Saludo también a María, que nos escucha desde Sevilla, pero tiene problemas con la señal. No sé a qué se debe. Jay desde Santiago de Chile también. En fin, seguramente debe estar muy saturada la red. Cantidad de tráfico, y esto hace entonces que la recepción no sea tan buena. Nascut a Barcelona. Barcelona, aquesta rumba, mira que enamora. Papagua, nascut a Barcelona, rumba de Barcelona, rumba catalana. Un montón de músicas. Ya hemos pasado por unos minutos la primera hora de programa. Hoy último programa de este año 2014. Hoy 30 de diciembre. Martes 30 de diciembre. Nuestra cita del 2014, sí, ¿no? Próximo programa será el 2015. Un montón de músicas. Cada martes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y con la web Contrabanda FM, www.contrabandafm.org y Radios Hermanas Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl en Valparaíso, martes a partir de las 22 horas. Y el martes siguiente a las 8 de la mañana, un montón de músicas. También en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y por último, Radio Arc, Torelló, Cataluña, 103.5. Torelló, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Bien, continuamos. La felicidad. Que será, todos te felicitan, ¿no? En estos días, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Como si ser feliz fuera tan fácil. ¿O no? ¿O sí? Hijo mío, decía Groucho Marx, este fantástico cómico, actor estadounidense, decía: hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Cambiamos de tono musical, cambiamos completamente de la rumba catalana, nos vamos a Liverpool y nos vamos allí a finales de los años 70. Finales de los años 70 en Liverpool, de Fab Four. Esto es un mon de músicas desde Barcelona. Get back to where you once belonged. she gets it while she can. Cuatro fabulosos de Liverpool y este tema, Get Back. Bueno, hasta el momento toda la música era así como para bailar, música movida. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis porque quiero presentarle a la versión original que se encuentra en el disco Let It Be de los Beatles. Y que también estaba en la película. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esa magnífica película titulada, pues eso, Let It Be. Era la época ya de la desintegración del grupo. Hubo problemas con los masters. Al final terminaron, creo que en manos de John Lennon. Él se los pasó a un productor que ahora ni me quiero acordar de su nombre, porque era una basura de tío, a pesar de que el hombre hizo cosas interesantes, ¿eh? Paul McCartney no estaba nada de acuerdo con que la mezcla no la hicieran ellos, pero salió así. Es decir, el primer disco, la mezcla no salió de los estudios de Abbey Road. Años después, el año 2003, Paul recuperó esos masters y le sacó todo aquello que le había incorporado aquel productor y lo dejó pues como se grabó, ¿no? Sin esos arreglos tan recargados. Y lo volvieron a editar y le llamaron Let It Be Naked. Es decir, Let It Be Desnudo. Desnudo. Vamos a escuchar entonces de ese disco un tema que, ya les digo, no vamos a romper un poco ese ritmo vivo, bailón que llevamos hasta ahora para escuchar esta versión original y después una versión que hizo una increíble mujer guitarrista y cantante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar el Dig a Pony, del álbum Let It Be, pero con esta nueva mezcla, Let It Be Naked, e inmediatamente después vamos a ir a la versión que ha hecho Saint Vincent. Este es el nombre del grupo de esta mujer cantante y guitarrista, ¿ok? Pues comenzamos entonces con la versión original del disco Let It Be, Dig a Pony, The Fab Four, The Beatles. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Any place you go, yes, you can penetrate any place you go. The Beatles, de su álbum Let It Be Naked. Y ahora la versión de Annie Clark, más conocida por su nombre artístico, Saint Vincent. Anything you want. I pick a road hog. You can penetrate any place you go. Yeah, you can penetrate any place you go. I told you so. You want it to because I pick a moon dog. You can radiate everything you are. Yeah, you can radiate everything you are. Mm-hmm. can imitate everyone we know. I told you so. Like you want it to be, Pony. Annie Clark, más conocida por su nombre artístico, Saint Vincent. Increíble esta mujer, guitarrista, cantante, compositora. La versión que hace de este tema, Dickie Pony, a mí me pone, me eriza los pelos, me pone los pelos de punta. Volvemos a Let It Be, Naked. Y apretamos el acelerador una vez más. One After 909, The Beatles. My baby says you're traveling on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling all night long. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. I begged her not to go, and I begged her on my bended knee. Yes, I did. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. You got my back. To the station, railman says you got the wrong location. Pick up the bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're traveling on the one after 909. I said move over, honey, I'm traveling on that line. Twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Hey. Pick up my bag. Run to the station. Rayman said, you got the wrong location. Yeah. Eso eran los Beatles, los cuatro fabulosos de Liverpool y este One After 909. La felicidad. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda, poeta, escritor, Premio Nobel chileno, 1904-1973. Un monte músicas. Cambiamos otra vez. Seguimos con los Fab Four de fondo. Y vamos a escuchar ahora un tema de un disco y de un dúo que levantó bastantes ampollas cuando cantaron por primera vez. Fue en un disco de duets. Y los que me recuerde, así, los que más me impactaron, el primero, el Body and Soul de Tony Bennett, es en su disco, Tony Bennett y Amy Winehouse. Hay más artistas en aquel, Celine Dion, Albert Sanz, no me acuerdo quién más, pero Lady Gaga para mí fue la gran revelación de aquel dúo. Hicieron una versión magnífica de The Lady is a Trump. Pero ahora vamos a escuchar otra canción que no es del disco de duets, sino que ya en vista del tremendo éxito que tuvo aquel disco de duets, Lady Gaga y Tony Bennett decidieron hacer un disco enteramente a dúo. Y de ese disco vamos a escuchar una grabación en directo, inclusive la misma presentadora los presenta en la televisión, y nos van a interpretar el tema Cheek to Cheek, ¿ok? Son Tony Bennett y Lady Gaga, un montón de músicas. Tony Bennett and Lady Gaga. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to finally happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek, that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, we'd have to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through heaven to heaven. Yes, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek.

magnífico álbum en directo que se grabó en el verano de 1973 y se grabó en dos sitios diferentes. De paso, en un concierto en Los Ángeles y posteriormente en un concierto en Londres. Concierto que un montón de nuestros amigos comunes, y yo y estos amigos comunes de Liz, estábamos allí escuchando a Van Morrison. Allí estaba Simon, estaba Joe, creo que Patrick también. Y es muy posible que Liz también estuviese en aquel concierto que era el reencuentro de Van Morrison con las Islas Británicas después de esos 6 años de exilio voluntario en los Estados Unidos. Van Morrison, Van the Man, These Dreams of You. Dreams you planted to the Canada, left me come through. Headed for the right way, I know exactly everything to do. Dream we played cards in the dark, you lost, but you lied. Wasn't very hard to do, but me deep down inside. Man Live, These Dreams of You. Bueno, y el tiempo se nos echa encima. Christina Lux, una guitarrista, cantante y compositora alemana extraordinaria en los tres apartados, Y de ella escucharemos este tema, Love is My Religion. Cristina Lux en Un Mon de Músicas. God, ain't no good excuse to justify rules that bring people down. Dare to put on their shoes, walking them for a while. You may change your mind. The world ain't black or white. To say I'm wrong don't make you right. All I know is that it feels good to make love my religion. Make love my religion. So Mary, I never had sex. And God hates gays. Okay. The world is a disc and I'm living in sin. I don't believe in this, no. God said, paint the world black and white. No, he didn't. It seems to be so easy to always be right. But the world ain't black or white. So I make love my religion. Make love my religion. Make love. To the heart of a woman who says no to the baby she carries in her womb. Takes a lot of courage today. Make love your religion. Please make love your religion. Please make love your religion. Make love your religion. Please. Oh. The world ain't black or white. When your religion carries hatred and racism and discrimination, where is your heart? Wide open. Oh, view the world through your heart. But if your heart is cold, you both might be blind. I make love my religion. Let's make love our religion. Love is my religion, Cristina Lux. Y se acabó, señores. Nos vamos, señoras y señores. Esta es la rumba del adiós. Ojos de brujo. Ni tampoco tu cabeza la que gira, gira, gira. Sobre un eje dando mil vueltas. Quiera o no quiera, no se detiene por nada. Gira, gira. Que corre sin respiro para llegar a su meta. Gira, gira. Como un cariño que descansa, despierta y te lleva. Gira, gira. Como un cometa que alcanza corriente que vuela. Gira, gira. Como relojes que avisan del tiempo y lo frenan. Gira, gira, gira. Con esta rumba del adiós interpretada por Ojos de Brujo, le decimos adiós a esta mierda de año 2014 que está a punto de terminar, pero no se hagan ninguna ilusión, el 2015 posiblemente venga más enmierdado que este que está a punto de caerse. del calendario. Decirte... Próximo programa, 2015. Si miras para abajo, castiga y marea. Si miras para adelante, se lleva mareo. Si miras para abajo, castiga y marea. Gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Después de todo lo visto, después de todo lo vivido, después de tanta vuelta, de tanto giro y tanto lío, y al final de tantas noches en vela, coinciden todos los caminos, como arrieros que somos y caminantes que morimos. Gira, gira, como el que corre sin respiro para llegar a su meta. Gira, gira, con un cariño que descansa, despierta y te lleva. Gira, gira, como un cometa que alcanza corriente que vuela. Gira, gira, como un reloj que avisa del tiempo y lo espera. Gira, gira, ya, ya, ya, ya, y qué marea. Gira, gira, caminante, caminante. Gira, gira. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Heidi me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se termina tan pronto? Pues comencé 5 minutos antes, pues se acaba 5 minutos antes de las 6. Un montón de músicas. María nos decía que este año viene, el año que viene viene llenito de amor. Sí que viene llenito de amor, pero desafortunadamente para millones de personas de amor no se come. Lo siento, María. Bien, un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web, al mundo, www.contrabanda.org. Y nuestras radios hermanas, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almagna. Jueves, a partir de las 3 de la madrugada, y los domingos, a partir de las 16 horas. Amigas y amigos de Granada, gracias por estar allí. Hasta el próximo año. Y finalmente, Radio Arc Turello, 103.5, Cataluña. Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Turello, los domingos a partir de las 21 horas. Y llegamos al final de este ulmón de músicas. Veamos, felicidad. Ya le comenté varias cosas acerca de la felicidad. León Tolstoy, escritor ruso, 1828-1910, escribió: el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música y a lo largo del año 2004, Antonio Narváez. Gracias. Hasta el próximo año. Un montón de músicas.